Ayer me fui para el parque, llegué al parque Sarmiento. Ayer me fui para el parque, llegué al parque Sarmiento. Conocí una chiquilla, me la llevé en la camioneta. Conocí una chiquilla, me la llevé en la camioneta. En la camioneta, en la camioneta, en la camioneta, en la camioneta. Ella me preguntaba a dónde vamos a parar. Y ella me preguntaba a dónde vamos a parar. Y yo le contestaba a la playa, nos vamos a bañar. Y yo le contestaba a la playa, nos vamos a bañar. A la playa, nos vamos a bañar. A la playa, nos vamos a bañar. A la playa, nos vamos a bañar. A la playa, nos vamos a bañar. Tranquila, chiquilla, que yo no te voy a hacer nada. Tranquila, tranquila, chiquilla, que yo no te voy a hacer nada. Te echo un poquito de agua, si no quieres, no te echo más. Te echo un poquito de agua, si no quieres, no te echo más. Si no quieres, ahora no te echo más. Si no quieres, no, no, no te echo más. Si no quieres, yo no te echo más. Si no quieres, no te echo más. Camioneta, en la camioneta, en la camioneta. En la camioneta, en la camioneta, nos vamos a bañar, nos vamos a bañar. Ay, no te echo más, no, no, no te echo más. En la camioneta, en la camioneta.